Vamos adelante a nuestra manera, moviendo mota. Uno hace lo que deja, pero no pido disculpas, ni esperamos sin urgencia. Dándole vuelta a la esfera, seguimos gastando feria, pa' que sepa. Soy el Valdi, pa' que sepas.